Bueno, pues como ya dije antes, bienvenidos a el primer Control Total del año 2009. Un programa que se va, que se rehace a sí mismo continuamente. Es decir, un programa que no deja nada nunca de sorprenderte. Otra cosa no, pero sorprenderte fijo que sí. Así que nada, que hayáis tenido una buena noche vieja, que os hayáis pillado un buen morao, porque es de lo que se trata. Seguro que todos pillasteis ahí un buen pollo, porque es de lo que se trata. Y seguro que todos llegasteis tratando a vuestras madres de usted para arriba, porque es de lo que se trata. Así que buenas noches y empezamos. Sube la temperatura, mis manos entre cintura. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Sun. Where Bueno, la primera noticia que vamos a comentar es que venimos pues bastante asustados y consternados, porque en la isla balear de Palma de Mallorca nuestras fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a unos cuantos tipos que se dedicaban a vender armamento pesado y de guerra. Y viendo las imágenes, la verdad es que aquello daba bastante miedo. Y lo más destacable es que al frente de esta organización estaba, quizás algunos ya no os acordéis, pero un gran ciclista que se llama Julián Gorospe. Julián Gorospe estaba al frente de dicha organización militar. No, pero, o sea, que es verdad, ¿eh? Estaba ahí y, bueno, la verdad es que ahí veis a dónde se puede llegar desde el deporte. Rafa Nadal puede llegar a convertirse en un señor de la guerra perfectamente. Dentro de 20 años lo podemos ver vendiendo armas a Irán o cosas por el estilo. Y nada, yo era lo único que quería decir. La verdad es que estoy bastante acojonado con el tema, pero aún así estoy acojonado a la vez que tranquilo, ya que todavía conservo mis dos escopetas. El negocio de las armas, ¿eh? Nosotros estamos aquí con el riesgo de que en cualquier momento entre un loco armado, como lleva pasando varias veces en Ciudad Naranco, con una pistola y nos robe a punta de pistola. Poco va a llevarse de aquí ese hombre. Negociaciones internacionales sobre el cambio climático en el seno de Naciones Unidas están llegando a su punto culminante. Dentro de un año, en diciembre de 2009, deberá acordarse en Copenhague el próximo texto que sustituirá el protocolo de Kioto, a partir de 2013, si no va a asistir. Y si algo enseñó el proceso que condujo a Kioto, fue que las presiones para diluir los acuerdos cobran más fuerza, hasta hacerse prácticamente insoportables, según el tiempo que se va acabando. De ahí que el resultado del fuera el calificado como el primer paso insuficiente a todas las luces en la lucha mundial contra el cambio climático. En este escenario se presentaba la cumbre anual de Potsdam, la llamada COP14. De ese encuentro debían salir encaminados para su resolución en Copenhague la mayoría de las líneas de trabajo abiertos. La agenda de los negociadores, que incluye a todos los países del mundo, era amplia y densa. Sin embargo, la andadura comenzaba lastrada por los hechos. El primero de ellos se conocía desde bastantes meses antes. La participación de la nueva administración estadounidense no sería posible hasta enero. El segundo era más reciente, pero no menos importante. La aprobación de la política europea materializada en lo que se ha dado a conocer como el paquete de clima y energía. Se producía en paralelo los últimos días de la cumbre. Ambos restaban la cualidad muy valorada en los foros de liderazgo. Como creadores del problema Como creadores del problema del cambio climático y exportadores de las estructuras y modos de vida que conducen a él, los países del norte debían asumir una parte inmensamente mayor de responsabilidad en la búsqueda de la solución. De esta forma, a ellos les corresponde en primer lugar comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la línea de lo que dictan los científicos del panel intergubernamental del cambio climático. Y en segundo lugar, transferir los recursos de todo tipo a los países del sur, tanto para adaptarse a los efectos del cambio climático como para conseguir modos de vida independientes del carbono. Pues bien, aunque los medios de comunicación hayan difundido una imagen idílica, nada de eso se produjo. La Unión Europea terminó presentando a la última hora un acuerdo interno con un objeto por debajo de lo necesario, con las importantes concesiones a la industria y a algunos países como irónicamente la organizadora Polonia. Lo más cercano a un resultado fue la puesta en marcha del fondo de adaptación por el que los países del sur recibían ingresos para realizar actuaciones que paliaran los efectos del cambio climático en su territorio. Los ingresos de dicho fondo dependen de los proyectos de los mecanismos de desarrollo limpio que las empresas de los países del norte realizan en los del sur y compensan así sus emisiones contaminantes en los países de origen. En un momento en que los proyectos se encuentran en entredicho por haber creado nuevos problemas, como los monocultivos forestales en las comunidades de algunos puntos de Latinoamérica, o el fomento de plantas de fabricación de ciertos gases agotadores de la capa de ozono en China, este acuerdo no parece la mejor solución. Por no hablar de los intentos de incluir dentro de estos mecanismos la captura y almacenamiento del carbono para enterrar el CO2 producido por las centrales térmicas del producto de la electricidad, promovido intensamente por Arabia Saudí, toma cada vez más cuerpo dentro del futuro acuerdo. El trabajo para 2009 comienza con grandes quejas para los países del sur, y tal como apunta uno de sus representantes, este foro comenzó siendo el de la seguridad alimentaria, la justicia climática y se ha convertido en las transacciones de carbono. En términos generales, lo que se pretende es la cuadratura del círculo, mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 grados mediante mecanismos de mercado llevado a cabo por los mismos actores que acusaron y acusan el problema de un modelo basado en los combustibles fósiles. Mm-hmm. aquí con un jugador del Schalke de Oviedo y también es presidente, que va a hablar porque hoy va a firmar camisetas en el Requesín, en el Kiosconi, perdón. Buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, que sepáis que soy el lateral zurdo del Schalke de Oviedo. Y ahí a todos los interesados puedo firmar camisetas, bufandas, gorros y todo lo que deseéis. Hasta tetas. Hasta tetas, y eso sería lo mejor además. Bueno, ¿cuál es la proyección del Schalke este año? Bueno, este año aspiramos a quedar entre los 8 o 6 primeros y a... Pero bueno, no renunciamos a nada, ya estamos un poco lejos de la cabeza, pero todo es posible, una segunda gran vuelta puede dar un gran golpe de efecto a la liga, yo creo. Pero bueno, a ver, habrá que ir mejorando, progresando, entrenando más y bueno, lo que el míster nos mande. Y el fichaje de última hora ahí, esa última incorporación que hubo que para reforzar la portería. Es cierto, tuvimos a mitad de la primera vuelta un refuerzo como tercer portero, ya que el segundo tuvo una digestión de callos el hombre. Probé, son cosas que pasan en el fútbol. Es real, esto no es broma. Faltó un partido por indigestión de callos el hombre. Y... No. La explicación que di a los medios fue: ye que cago en Dios. Fui a cenar, fui a comer y juntóse con la cena y pilló una indigestión. Fueron los callos, pa' mi idea. Eso fue lo que notificó al club ante su ausencia. Y bueno, la fichamos a otro portero, que aunque está, es un poco como Romén, el del Madrid. Está un poco jodido de las rodillas y eso. Pero bueno, para cubrir la portería y por si hay lesión del primer portero. Y bueno, en partidos donde vamos ganando 5-0 lo dejamos jugar los últimos 5 minutos. O sea que... Bueno, oye, está bien, siempre conviene tener de todo, ¿no? Tenemos también hoy aquí con nosotros a la representación de la grada joven del Fondo Ultra, el Frente al Barón, Comando al Barón, y están aquí con nosotros dos de los representantes. Bueno, nosotros somos un grupo ultra de reciente creación, que ya llevamos en la órbita del Schalke y yendo a determinados partidos un tiempo. De hecho, podemos decir que estamos, no como grupo ultra, pero sí como individualidades, estamos animando al Schalke desde su creación. Y nada, eso, decidimos llamarnos Comando al Barón en honor al jugador insignia del Schalke, que para nosotros no es otro que al Barón. Ese gran delantero tanque tipo Urzaiz, que esperamos, y según ya nos comentó, el primer gol que marque será dedicado a nosotros. Así que nada, estamos ansiosos por ver cómo se estrena nuestro ídolo y nada, somos del Schalke y orgullosos. El otro está demasiado emocionado ahora mismo, se le ven los ojos cristalinos de estar llorando. Y bueno, ¿quieres decir algo más? Bueno, saludos a mi novia Chiqui, que está en casa ahora mismo, que nos está saludando, que luego te veo por ahí, chaval, y a ver si pagas unas cervezas para variar, desgraciado, que eres más agarrado que la cartera de mi abuela. Pero bueno, nada más. Tienes menos detalles que el Salpicadero un Seat Panda. Ahí estamos. Y a ver si vienes a ver algún partido, que faltas ahí en la grada, desgraciado. De Gaza es una estrecha franja de tierra situada en el Próximo Oriente, al sur de Israel y noroeste de la península del Sinaí de Egipto, y que junto con Cisjordania forma los llamados territorios palestinos. Tiene 11 kilómetros de frontera con Egipto, en la ciudad de Rafat, y 51 de frontera con Israel. También tiene 40 kilómetros de costa en el Mediterráneo. Desde el 48, la franja fue admitida por Egipto, fue administrada por Egipto hasta 1967, fecha en la que sería conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días. Israel no pone fin a su ocupación militar y civil hasta 2005, fecha del plan de retirada unilateral. Tras ello, el territorio quedaba bajo el control directo de la Autoridad Nacional Palestina. Pero en junio de 2007, tras violentos combates entre el movimiento al-Fatah, leal al presidente palestino Mahmoud Abbas, y los radicales islámicos de Hamas, la totalidad del territorio se halla bajo el control de este último grupo. Israel, por su parte, mantiene el control sobre la frontera de Gaza, tanto con Egipto como con el propio Israel, y controla también su espacio marítimo y aéreo. Debido al bloqueo que sufre la franja, la zona continúa dependiendo económicamente de la ayuda humanitaria de la ONU, que llega a través de Israel, aunque los bloqueos militares dificultan esta ayuda. Las mujeres de Gaza trabajan por lo general en las labores del hogar, construyendo así la base de la sociedad, educando a los niños o en las industrias locales de artesanía, ya que el hombre tiene la responsabilidad de mantener a su esposa e hijos. Así, los ingresos familiares son objetivo de los hombres y los hijos mayores, que trabajan en las industrias de los servicios, el 36%, en la construcción, el 33%, en la agricultura, el 20%, y en otras actividades industriales, el 10%. Aproximadamente el 40% de estos puestos de trabajo se hallan en Israel. Sin embargo, los problemas políticos interrumpen con frecuencia el flujo de trabajadores hacia ese país. Esto ha causado grandes privaciones de la población palestina, ya que el 35% de su Producto Nacional Bruto proviene de los salarios conseguidos en Israel. Los proyectos promovidos por empresas internacionales para crear empleo local y mejorar calidad de vida en Gaza, que incluyen la construcción de nuevas viviendas y la creación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, aún no ha sido puesto en marcha. En la actualidad, están en proyecto diversos parques industriales en la frontera de Gaza e Israel, pero estas iniciativas no proporcionarán un alivio inmediato. Las exportaciones de cítricos a Europa se han incrementado, aunque debido a la escasez de agua y las pocas tierras disponibles de la actividad agrícola, no pueden sostener por sí sola la población. En el séptimo día de bombardeo sobre la franja, la cifra de muertos alcanza ya 428 muertos, después del fallecimiento de la jornada del viernes de otras 7 personas, 5 de ellos niños. Mientras tanto, los heridos de la llamada Operación Plomo Fundido ya son 2.200, según fuentes médicas palestinas. Durante la pasada madrugada se registraron numerosos bombardeos, dirigidos sobre todo contra zonas residenciales. Un palestino llamado Fuad Maktoum murió y 4 personas resultaron heridas esta mañana como consecuencia del impacto de misiles israelíes contra una vivienda vacía en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja. El objetivo del ataque era la casa de Navid Maktoum, hermano del fallecido. Bueno, pues aquí seguimos. Faltan 15 minutos para que acabe esto. Cuenta algo. Bueno, pues no sé qué contaros. Que nada. Hoy es viernes. Qué jodido es que Nochevieja caiga de miércoles, ¿eh? Porque hoy es viernes, hay que volver a salir. Y mañana ya es sábado y hay que volver a salir. Y lo peor de todo, no ye esto solo, ye que el lunes es víspera de Reyes y hay que volver a salir y a mamarse, porque es lo que hay que hacer en las fiestas de Navidad. ¿O no? No tiene por qué. Bueno, ya llegó. No tiene por qué. Raruco. No tiene por qué. Bueno, las fiestas de... La gente. Bueno, ¿y qué? Pues ya está. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Bueno... fiestona de Reyes. Aquí cada día nos curramos más el diseño de los carteles, ¿eh? Yo siempre fui un tipo que defendía que los carteles, aunque fueran cutres, no pasaba nada. Pero cuando la cosa ya entra por debajo del listón de cutre, era mejor que lo hubiera hecho a mano en una libreta y con un bolivic. Pero en fin, vamos a lo importante. Lo importante es que termina a las 11. No, bueno, sí. Bueno, es un concierto que tocan Estropajo, Desde Pola de Siero, Los Camellos de los Reyes Magos, Demenciales Chicos Acelerados, Hartos Locales de Ruido a Saco, Demenciales Catequistas Afeminados, Histeria, Punk Crust Oscuro, Desde Tierras Holandesas. ¿Conocéis a alguien a estos tipos? Yo Histeria os escuché. O sea, Histeria entré por ahí en internet, estuve escuchando temas y bueno, no están mal, la verdad es que no están mal. A mí me molaron. Vamos, se puede decir que están guays. Luego DCA... hijo de puta, ahora te pasamos el micro. Luego DCA, que la verdad es que para mí son uno de los mejores grupos de Asturias, porque siempre la lían parda y te lo pasas bien con ellos en un concierto. Sobre todo si su cantante no deja de repetir con una borrachera de espanto, bebiendo whisky en una taza de desayuno, que mañana tiene comida familiar y se acaba de partir un diente. Que es algo ya frecuente en los conciertos, ¿eh? Siempre se parte la pica al piño. La pica al piño, eso es por chupar el micro. Y vamos, tenemos aquí un tipo que, bueno, después de un... ¡Ay! Estropajo, ya lo dije, que son compañeros de aquí de la cuca. Es el... Y bueno, le vamos a dar por el culo. Como le dieron por el culo a nuestro amigo Esteban para conseguir una entrada para CDC, ¿no? No, bueno, por el culo no, un amigo mío sí. Que a mí no, pero que un amigo mío sí. Soy uno de los gran afortunados que me voy a ir a Madrid a ver a CDC y punto. Y los que no vayáis, tomáis por el culo. Si es culpa vuestra que no cogisteis la entrada. Y ahí voy a estar viendo... A ese grupazo, posiblemente borracho como una cuba. No, yo me emborracho antes, ya por si acaso es malo. Y este año queríamos fletar un mini autobús destino Viñarrock. O sea que los que tengáis ganas, poneros en contacto con Fanjul, que es así un poco relaciones públicas de los colegas. Y a ver si este año conseguimos ir unos cuantos al Viñarrock de fiesta. Aquí nosotros ya tenemos larga experiencia en el asunto. Y... ¡vamos! ¡Watching Rock! Ventilándote con unas lonchas de jamón de Yorkshire. We'll be right back. pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal. Sí, que dice Esteban que si sale soy con la parienta. Que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor de la noche, a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal. Y como el duque, veo fuerte y formal. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer. El 1 de enero de 1994, los Estados Unidos imperialistas y sus socios menores mexicanos celebraron la implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Los capitalistas proclamaron el triunfo global del mercado libre sobre las luchas de la clase trabajadora para defenderse a sí mismos de los asaltos de la privatización, el creciente desempleo, las reducciones de salario y jornales y la violencia. Los imperialistas y su clientela burguesa local se imaginaron que podían golpear a los trabajadores y campesinos con impunidad. El mismo día del Año Nuevo se vio la complacencia autoalentadora de los imperialistas exportarla en sus mismas caras. Con la precisión de reloj y una excelente preparación, miles de campesinos indígenas se levantaron y tomaron las principales ciudades del estado de Chiapas, el más sureño y pobre de los estados de México, bajo la bandera escasamente conocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ocuparon las ciudades durante varios días, armados con pocos rifles y pistolas viejas, cuchillos y garrotes, contra los tanques, artillería y aviones bombarderos del ejército mexicano. Todo el mundo se percató de su valiente lucha contra la pobreza y la opresión. El vínculo entre el TLCNA y el levantamiento de Chiapas no fue un accidente. El único dirigente público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, declaró que el Tratado de Libre Comercio del Norte de América es una acta de defunción para las gentes indígenas de México. La rebelión de Chiapas fue el recordatorio de que el verdadero significado del TLCNA consistía en desmantelar los pocos logros relevantes que aún quedaban de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. El propósito principal del Tratado de Libre Comercio Norte de América fue deshacer permanentemente el proteccionismo nacionalista tradicional del México, desde el punto de vista capital mexicano de propiedad tanto doméstica como norteamericana. Su meta consistía en extender el programa de las maquiladoras de la industria fronteriza, libre de tarifas y de trabajo barato a todo el país de México. El Tratado de Libre Comercio del Norte de América también buscaba garantizar que los frutos de los regímenes mexicanos continúen el programa liberal proimperialista del presidente Salinas. Representa un fuerte ataque sobre los estándares de vida de los trabajadores mexicanos al subordinarlos más directamente al capital imperialista. ¿Cómo quieren silenciar al coyote y al canario si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario? Esto es un canto guerrero y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. Si quieres cantar conmigo, eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. El día primero de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. 500 los años robados, explotados, torturados, hasta que dijeron basta y ahora les llaman alzados. Tomaron varias ciudades en una acción coordinada, demostrando al mundo entero una fuerza organizada. Tenían muy poco armamento y muy pocos detonantes, pero tenían la conciencia y el corazón por delante. Conocer el fracaso salinista. Salinas inútil. Compraron televisores, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras de este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, sino puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. No más despintó un violín y los mandó a la chingada. Pero los hechos defienden la razón oficializa, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por vuestra dignidad recobrada. Para hacer más evidentes estas profundas verdades, no pudieron someterlos ni 15.000 militares. Los federales llevaron helicópteros y aviones poblaciones, pero al ver que no pudieron la insurgencia derrotar, los hipócritas dijeron ya debemos negociar. Y en la selva lacandona se oye este grito nomás: negociaremos las formas y los principios jamás. ¡Que vivan los zapatistas! ¡Viva! ¡Vivan los indios de Chiapas! ¡Viva! ¡Que viva con esta lucha! ¡Que viva su lucha armada! Bueno, señores, pues nos vemos la semana que viene, si Dios y Allah y Mahoma quieren, ¿no? Sí, eso, la semana que viene nos vemos. Y esto que queda de fiestas de Navidad, salir a emborracharos, que es lo único que de provecho que podéis hacer. Y pasarlas con vuestras familias que os quieren. Tomando cervezas, joder, porque no, pues aquí la peña quiere seguir aquí bebiendo cervezas, pero no puede ser. La desidia es un mal que nos afecta hoy en día. Hay que caminar. Bueno, como de momento no vino nadie de Noise Corporation, vamos a dejaros con un programa repetido de ellos, a ver si por lo menos la gente que quiere escuchar Bacalao, pues que lo escuche, ¿no? Así que venga, hasta la semana que viene, y si vienen, pues que lo hagan en directo. Si no, os dejamos con este, que dura una horita entera.